los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Y la vida es así, Sid Bernstein. A veces de golpe Federico Simonetti te dice: no voy al programa. ¿Por qué? Y el que tiene plata hace lo que quiere, ¿viste? Sí. Ese es el tema. Entonces sucede en ese tipo de situaciones. Y de golpe La Hora Doble se convierte en el programa mágico de Félix Buenaventura. El mejor programa de la televisión también, ¿sabes? En realidad siempre quise estar en el programa de Félix Buenaventura, no, y en La Hora Doble. Lo que pasa es que, bueno, es lo que quedaba, ¿no? Perseverancia, y cada tanto alguien se enferma y vas escalando, como hizo Evita. Entonces, no, por favor, con esas cosas no. No. El tema es el siguiente. No es que Federico Simonetti no podía venir. Es que el señor tiene mañana una fecha muy importante. Ah, vi un cartel, algún cartelito en la calle, sí. Exactamente. ¿Qué es? Es él que está presentando una obra de un unipersonal nuevo que se llama Euforia. Y creo que tiene que ver algo con, no sé si tiene que ver con las navidades o algo así, porque es todo rojo y verde. Rojo y verde, fue, eso sí, fue terrible. Sí. ¿Es la Navidad o es México? Hay algo ahí seguro. O el Grinch. Esos son los colores, exacto. Y el Grinch es Navidad. Es Navidad, ¿no? Exactamente, no. Grinch quiere arruinar la Navidad. Hay cosas que tengo que aprender, eso y que los osos polares no están en la Antártida. No, están en el Ártico. Perdón. Viste, son cosas que pasan, pero vive y aprende. El señor necesitaba preparación para todas esas cosas, y como yo soy un buen compañero y no voy a venir el martes, no, dije, resolvemos y vamos y vamos. Bueno. Es así la situación. Y no quita que no hayamos tenido un día maravilloso igual. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Acabo de venir de yo tengo otro trabajo, ¿no? Y acabo de venir de otra de un canal de televisión para acá, volando, y en el medio paré. ¿Volando? Me parece que estás exagerando. Sí, es verdad, es una frase hecha. No, vine muy rápido, sí, rápidamente, pero pude parar en Knack and Pop, que son auspiciantes de acá, para meterme una hamburguesa, porque si no, no podía tirar 2 horas hasta las 2 de la mañana. Ah, mira. Sí. ¿El tuyo cómo estuvo? Muy bien. Tuve, la verdad, fue un día de visualización de videos. Ajá. Estuve curioseando con cosas que me pasaron, como viste que ahora están todas las cosas de el final del todo lo que fue el 2013. Están incluso los 100 temas, 100 mejores temas según Saint Lowe, el crítico de la NME, sí, creo que es. De la NME, ¿no? NME, sí, me parece que es NME. Y después está como... ¿Y qué estaba en el puesto número uno? No, eran los 100 en general, creo. Ah, no había ranking. No, yo me hice mi propio ranking, que lo voy a pasar obviamente en la hora doble. También porque hay mucha musiquita que es pi, pi, pi, pu, pu, pu, y no me gusta. No. Después... Es lo que se está usando, ¿no? Sí, salieron las fotos más cautivantes del 2013, que eran como 45. Mm-hmm. Vi que subiste una con dos caballeros besándose, la número claro. 19. La 19 es otra. La 19 es mi preferida. ¿Qué era? Es un cartel de un... Es una puerta cerrada, uh-huh, de una puerta grande, de las de coches, por las que pasan coches, uh-huh, de un zoológico. Uh-huh. Dice que el zoológico está cerrado y se ve agarrado y subido a esa reja a un nene de espaldas con un una capucha de osito. O sea, y el nene tenía muchas ganas, me morí de ternura. Es como la imagen del nene así como... Y no le ves la cara, no, pero se le la ves, ves la no cara. Se la ves, claro. ¿Entendés? Entonces ese nene representa como muchísimas cosas. Y encima decía al costado como, bueno, el gobierno ha cerrado esto temporalmente y no podemos en las medidas actuales mantener... Ah, ¿era alguna protesta de...? Sí, o, digamos, no sé si era una protesta o algo tan sencillo como, no se puede, ¿no? Como ahora como hicieron... Como los chicos de Greenpeace. Exacto. No podés. Si vienen los rusos, no podés. Si vienen los rusos, no podés. Depende de qué estás haciendo. ¿Viste qué precaria que era la cárcel donde estaban detenidos los chicos argentinos? Era como de la época posta de la Unión Soviética. No, ¿vos de cuál estás hablando? A ver, espera. Era donde estaban detenidos antes de declarar, que estaba la señorita esa rubia de que seguramente era de alguna de las ex repúblicas de la Unión Soviética. Uh-huh. Y estaban detrás de unas rejas muy negras, ¿no? Y había como iban del techo al piso y paredes de los costados y, y como todo muy muy bueno igual. A mí me gusta la iconografía y el... Sí, sí, los rusos tienen algo cosas buenas, como por ejemplo que te cruce la cañería del agua por el medio del cuarto, ¿no? Eso es. Y vos eso ves es. Cómo pasa el... Eso es arte ruso. Que tu tío está haciendo en el... Sí. Lo ves y por ahí pasa algo. Así que también hubo gente presa, me enteré, en Cuba. ¿Leíste las noticias esa? Los muchachos del PRO. Ah, los chicos del PRO, fueron a criticar el régimen cubano. Sí. Eso está bueno siempre. Y ponerlo mucho en las redes sociales, hacer calentar a Raúl Castro, mucho, hasta que en un momento dice, bueno. Y hacer, aparte, humor siendo político, que es algo muy poco serio, ¿no? Y con algún comentario con Cuba Libre, que es la obviedad más grande del mundo. Y es como... Y lo que pasa es que los jóvenes pro, ¿viste? Yo no quiero tirarme en contra de ningún... No, pero eso es la gente... No, a mí me sorprende igual que haya, digamos, una persona... Uh-huh. Yo tengo el recuerdo real de haber leído la nota de Mauri, en la que cuando todavía no era... no tenía intenciones de esto, y dijo... Que no tendría ningún homosexual jugando para Boca porque una persona homosexual es alguien que está enfermo. Creo que fue para Página 12. Página 12 dando notas para... No puede ser, pero no. Es un medio y no se consigue ahora la nota, pero yo me acuerdo de leerla de pibe, de adolescente. Y dijo una persona homosexual... Ah, de adolescente. Persona... Sí. Estoy pensando en medios de adolescente. La revista La Maga. No, era un diario y te estoy hablando de... Yo pienso que es Clarín, pero puedo equivocar. O sea, en realidad alguien me dijo que era Página. Que no se consigue, pero mira, que está así que, la, ahí, que... así que la gente como nosotros. Estoy hablando de 14 años, una cosa así. 14 años, vos, claro, de 14 años estamos en el 2000, poner una cosa, 99. Y estaban todos los mismos, que ahora menos crítica. Sí, pero sí dijo eso, dijo mira, que no tendría a nadie porque es una persona enferma y no quería tener a nadie enfermo jugando en Boca. Exacto. Mira. Esto que me mandaste, Quiroga, ¿me querés explicar un poco? No entiendo qué me estás diciendo porque hay una pared de vidrio. Es un estudio de radio. Por lo general le contamos a la gente, claro, que hay una... Ah, mira, de Tracy mandó algo. Ah, ok, listo. Ok, Dick Tracy mandó algo. Dick Tracy, como siempre, nuestro guionista que está siempre muy... ¿Hay muy dilema ocupado o no hay dilema? Obvio, pero primero tenemos la presentación. Perfecto. Bien, la radio esta que todos sabemos que es. Hoy es el show de Félix Buenaventura. ¡Bravo! Y digo lo que quiero. ¡Te amamos! Gracias. ¡Todas! Gracias. Está Alejandro Quiroga, está Sid Bernstein. ¡Yeah! Está Darío Góngora. Y también estoy yo, el rey de la hora doble. ¡Oh! ¡Félix Buenaventura! ¡Oscar de Durambo! Y hoy también viene Costa del Tuyú, no nos olvidemos. Entonces me contaste que comiste en Nakampop. Sí, porque siempre trato de comer en el auspiciante antes. Lo que pasa es que si como todos los días en el auspiciante, en algún momento voy a estar más gordito de lo que estoy. Sí. Es muy rico todo ahí. Es muy rico, pero si te medís en una dieta sana y comes una vez por día... Vos claramente no sabés que todo es muy rico porque comes lo de huevo nada más. Pero todas las opciones son muy ricas. Claro. Incluso las de jamón cuando no le ponen jamón. ¿Cómo es eso, Félix? Le podés... Que caer bien al... Le podés hacer ojitos al señor de Nakampop. La gente de Nakampop es flexible. Hay una opción con jamón que vos no le pones jamón. Podés no ponerle jamón. No lo haga todo el mundo en realidad. Solo es algo que me concede la gente de Nakampop. Pero no te inter... ¿Cómo viene? ¿Viene pan? ¿Huevo? ¿Pan? No, y hay algo más. Ahora no me acuerdo. ¿Lechuga? No, hay uno que ya es como de lechuga. Hay otro que es de papas pie. Hay otro que tiene choclo. Uh-huh. Y hay dos más. Uno de esos tiene taquitos de jamón. Oh. Y bueno, podés no ponerle los taquitos de jamón y ya está. Está bien. Tenemos vouchers, tenemos dos, tres, sí. tres sí. De 25 pesos cada uno. ¿No? ¿De 50? ¿Qué me estás haciendo? ¿De 60 pesos? 6 vouchers. No se está entendiendo. 6 vouchers de 25. ¡Vamos! 3 de 50. 3 de 50. Bien. Ahí está, perfecto. Sí. Claro que son como 6 de 25. Es muy bueno. Y ahora hagamos un diálogo con Mímica, ya que estamos. Decinos una película, porque es muy bueno haciendo gestos. Y es casi paenza. Acabo de caer en eso. Sos mucho mejor que Stephen Hawking. Entonces, tenemos eso por un lado. Por otro lado... Si querés ganar un helado de la heladería Cadore, que está en Corrientes 1695, hay Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, solo tenés que contestar el siguiente dilema. ¿Qué preferís? ¿Tener que cambiar dos ruedas de auto todos los días o hacer una hora de cola todos los días? Ya está. ¿Ya lo tenés? Sí. Arrancamos, por supuesto, con vos. Hacer una cola todos los días. Por favor, evitemos todos. Estuve bien. Acá me están haciendo gestos. Ah, evitemos. ¿Estuve bien, Góngora, todos... o no estuve bien? ¿Estuve bien? ¿Ves? Acá yo tengo. Claro, es lo que pensé que iba a decir. Claro, la gente de Radio 9, ¿qué opina? A ver, hay pulgares en Radio 9. ¡Vamos! ¿Hay pulgares? Sí, ahí los veo. Sí. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Yo tengo el humor un poco más elevado que este tipo de cosas, ¿saben? Lo lamento mucho, amigos, si estoy tratando de subir el listón del programa. No es el programa de Federico Simonetti hoy. Que es más bajo que vos. Exactamente, estamos hablando del elegante programa de Félix Buenaventura. Hoy no va a haber nada que... Mirá cómo se escapó el otro antes de... ¿Sí? Contanos vos, Quiroga, ¿qué preferís? Una lapicera trae. Y va, uh-huh. Está cerca. No sé, no te escuché nada. Lo tenés que decir de vuelta. Te tenés que acercar más a ese micrófono. A ver. Ahí está. La lapicera es para que notes los votos. Ok. Buenas noches. Hola, Ale. Y yo prefiero cambiar dos ruedas de auto todos los días, que me lleva mucho menos de una hora. ¿Cuánto te lleva? No sé. Y cuando tenés cancha te lleva 15 minutos cambiar una rueda. Yo no sé dónde está el cricket en mi auto. ¿El cricket se llama? El gato. El gato. Sí, eso, no sé dónde está. Posta, no sé. Y debe estar en el baúl, como en todos los autos. Calculamos todos, pero espero que nunca me suceda porque voy a llorar como una nena chiquita. Sí, ¿no? Sí. ¿Góngora? La cola, ¿ves? Góngora, estamos en sintonía, boludo, con el equipo técnico. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, Pinky, o sea, aceptala, o sea, yo sé que vos aceptá las masas acá, que hacen colas. Yo, pero si yo estoy con ustedes, yo prefiero hacer una cola. ¡Ahí está! Totalmente, pero encuentro mucho placer en no tener que esperar. Me pongo, mientras tenga batería en el coso, puedes leer mientras haces una cola. Claro. Hay un montón de cosas que puedes hacer. Ahora, es verdad que lo otro lo resolvés más rápido, y más cuando tenés cancha. Sí. Pero mirá invierno, el crudo invierno, ¿eh? Uf. Que te está nevando de golpe y tenés que ir a cambiar las ruedas. Nieva, como el 9 de julio del 2008. ¿Y si tenés que hacer cola afuera? ¿A la intemperie? Frío, ¿eh? Lluvia. Ah. No, pero está Me bien. Me pasó en un show. ¿En serio? Ah, pero sí. Y llovía. Llovía. Sobre Avenida Corrientes. Pero cambia una rueda hacia la intemperie siempre, así que es como que está bien eso. Y se amortiza, y se amortiza un poquito, es como... Pero la cola te puede llevar el paraguas. También, No, es que creo que sí, es mejor hacer la cola. Ale prefiere la rueda, bueno, pero... es eso. Sí. Los interesados en responder este dilema lo hacen en Twitter, @lahoradoble, facebook.com/lahoradoble, o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. 4010-7157. No terminé. 4010-7158. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Rollman. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping. No la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta. Hija de puta. Me revienta la tarjeta. Hija de puta. Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio Publicitario. Macabob, come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM990. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son 2. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. temazo. A mí me encantan. ¿Lo fuiste a ver vos a los Chili Peppers, no? 6 veces. No, 6 no, pero 4 o 5 seguro. ¿Lo fuiste a ver a Vélez? Yo lo fui a ver a Vélez, lo fui a ver a Obras cuando venían con ¿no un casco? ¿No hicieron un Luna Park? Un Luna Park. Yo estuve ahí también. Yo estuve, es bueno, como la masacre de Seiza, los libros de coso, sí. ¿Viste? Yo estuve. Sí, es verdad, hicieron un Luna Park, hicieron un Obras, hicieron un Vélez, hicieron River. Y no me acuerdo si era alguno más. Entonces eso estuve. Ah, mirá, sí. Yo estuve en Luna Park. Y ahora vienen de vuelta. Sí, ¿qué van a hacer? ¿Otro River? El Lula Merlucent. No, eso es en... ¿Dónde era el Lulapalooza? Hablamos de Lulapalooza acá. Es en el Parque de la Ciudad, ¿no? Si mal no recuerdo. No estoy seguro, puedo sí pifiar, ahora lo chequeo, pero... No sé, es donde tocó Blair, ¿no? En el hipódromo de San Isidro, muy bien, Ale, tiene razón. Que hablamos acá de eso, de que era un lugar muy amplio, sí, y muy oligarca para el rock and roll. Sí, totalmente. Pero muy, muy... Es un buen lugar para ver el show. Yo nunca lo vi, pero me lo imagino de afuera y me imagino el espacio. Tengo miedo que se pierda un poco el sonido ahí, ¿no? Espacio muy amplio. Pero sí, mucha gente, no, iba a haber mucha gente. No sé si iba a haber mucha gente. La entrada está bastante cara, ¿eh? Dos sí, días, pero, una luca. Sí, pero son 2 días de cosas increíbles. Sí, sí. Tenés, ¿sí o no? ¿Qué tenés? Tenés buen line-up. Tenés Red Hot Chili Peppers, si mal no recuerdo, ¿eh? Tenés Smashing Pumpkins, estaba Ale, yo no me acuerdo. Tenés Smashing Pumpkins, tenés Pixies, seguro. Pixies tenés... con la ex Smashing Pumpkins. Pixies ahora toca, claro, Paz Le Chantel. Le Chantin. Le Chantin. Sí, Le Chantin. Le Chantin. Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Qué más tenés? Audio Soundgarden. Ahí está. Sí. Me los confundo porque la banda Chris Cornell. Sí, la otra banda. Se me traban. Sí, no sé si vienen los Smashing, creo que no, pero Pixies seguro. ¿A vos te gustaba el disco de Chris Cornell? Sí, a mí me gustaba mucho. A mí Chris Cornell me gusta mucho todo lo que hace. De hecho, Soundgarden está bien, pero no sé, qué sé yo. En Audioslave explota su voz muchísimo más. No sé, tiene cosas que están muy buenas. Y aparte tiene una super banda atrás, que son los pibes de Rage Again. Está bueno, pero vamos a hablar un poco de los Red Hot Chili Peppers. Una banda surgida en 1983 en Los Ángeles, California. ¿Sabes cómo era el primer nombre de esta banda? Yo no me lo acordaba. El otro día lo estuve buscando. Esta banda, antes de llamarse Red Hot Chili Peppers, ellos se conocen en un colegio. Uh-huh. Empiezan a tocar, qué sé yo. Sí. ¿Sabes cuál era el nombre original que habían pensado? ¿Cuál? Yo no puedo creer que con esto hayan pensado vender algún disco comercialmente. ¿Cómo? Tony Flow and the Miraculously Majestic Master of Mayhem. Es un poco largo, ¿no? Es mucho. Es mucho para una banda. Y pero las bandas adolescentes tienen... Sí. Eran adolescentes. Bueno, cuando de hecho, hablando pues, de... Te pones a ver los grafitis. En la casa de mi hermana grafitearon un poco. Sí. Y estaban escritos... Sí. Hay como... Se tomaron el laburo de hacer un stencil, pero no se tomaron el laburo de chequear si las palabras en inglés tenían faltas de ortografía. Ah, sí. Lo cual hace que sea... No nos importa, Félix. Somos vándalos. Somos vándalos. Bueno, de hecho, tiene un... Preocúpense por tener temas buenos primero, antes que por grafitear medio. Ah, estás hablando de otra banda, no de uno que escribieron Red Hot Chili Peppers. No, sino de los adolescentes que dicen, tenemos una banda como los Rolling Stones. No, chicos, hagan temas. Y es Rolling sin G y con una L. Sí, cosas así. Bueno. No, chicos, por favor. Bueno, ellos también empezaron con una... Pero bueno, cierta ternura también, ¿no? ¿Quién no tuvo una banda? ¿Vos tuviste una banda? Yo intenté hacer papelones muchas veces, que no es lo mismo que tener una banda. Y como me di cuenta que no puedo triunfar en esto y me duele mucho, empecé a hablar de esta boludina. Ah, está bien. Pero muy sí, me hubiese encantado. Intenté con varios... Cantante. Ah, por supuesto, sí, que era cantante. Sí, yo lo vi por todos lados. Lo viste, este por... señor no agarró un instrumento. Es así. No, agarré la batería en algún momento. ¿Sí? Sí, fui a clases como 10 veces. O sea, tomaste 10 clases de batería. Claro, y me senté adelante del pibe y le dije, mira, yo soy muy ansioso. Y básicamente quiero que me... ¿Cuánto vale la clase? Y me dijo, pues no sé, vale 10 pesos la clase. Bueno, te pago 100. Ah, acá está el setlist, mirá, el setlist de... Bueno, te pago 100 y enseñame todo en 10 clases. Sí, sí. O sea, sí, todas sí las 10 clases, resumímelas en la de hoy. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Mira, acá sí, tenemos el lleno setlist de... Todos mis alumnos de stand-up son así. Es que somos de las... Es el siglo de la ansiedad. Sí, chicos, no, paciencia. Y si usás 150 caracteres, no pasa nada. No, 140, 150 en donde... Claro, te estoy diciendo que te desplayes. Que no ¿puedo decir nada que te sobren 10 y lo pongas en el siguiente tweet? Eso. Ok. Bueno, repasamos rápido, que no teníamos a hablar de esto, pero ya que laburó Ale, vamos a decirlo. Van a estar los Arcade Fire, va a estar Red Hot Chili Pepper, va a estar Soundgarden, Nine Inch Nails. Mira, no estaban los Imagine Pumpkins, tiré fruta porque estaba apurado. Pixie Phoenix, que es una banda que más o menos... Más o menos. Vampire Weekend. ¿No? Vampire Weekend. Son muy malos diciendo algunas palabras en inglés. Pronunciando algunas palabras en inglés. Me fascina, porque hay otras que no, pero... Sobre todo porque solo escucho música en inglés. Sí, y conoces el lugar, o sea, conozco los lugares. Ha viajado, no sí. Es que, pero nada, es una negación eso ya. Es una negación. Yo que vos lo hablo. De hecho he viajado, la mayoría de los países en los que he viajado no se habla nuestro idioma y todo bien, no importa. Soy como Franchella, está muy bien. Claro. Vampire Weekend. Vos pensás una cosa, Feric, nada más que yo te. Sí, por supuesto. Yo arranco tipo 8, poné que arranque tipo 8. Y tengo, tipo, laburo, hasta las 12 y estaba laburando. Y vengo acá y ya estoy quemado, no entiendo nada. No, por supuesto. Te digo, I'm very weak. Está muy bien. Yo mañana me levanto temprano. ¿Tenés médico? Sí, tengo que hacer el último chequeo y es como eso de las 7 de la mañana, esas cosas que... ¿Por qué los médicos no se levantan más tarde? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tema estamos escuchando? Breaking the Girl. Esto es Breaking the Girl. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vi que está Guido. No sé vos estás delante del ordenador, así que vos me podés decir los mensajes. A ver. El que tenga ganas de y está escuchando, Guido, por ejemplo, Guido. Puede ser que quiera debatir sobre este dilema. ¿Te equivocaste? Félix Buenaventura. No pasa nada, es mi programa. No pasa nada. Pueden llamar al 40107157 y 40107158. Guido dijo: vas a hacer todo lo que no podés cuando está Fede. Por supuesto. El show de Félix. Y después obvio. Dijo: yo por ahora no tengo cancha en eso, así que elijo hacer una hora de cola. Claro, por. El dilema. Por el dilema. Mira. Bueno, si te parece, Félix, vamos a escuchar un tema del primer disco de los Red Hot Chili Peppers, que se llama True Men Don't Kill Coyotes. Yes. Just don't tell me anything, 'cause that's the Buenísimo tema, buenísimo. Sí, a mí me gusta mucho. Igual estuve chequeando el setlist. Hoy vamos a estar hablando mucho de los Red Hot Chili Peppers. Hoy vamos a hacer solamente Red Hot Chili Peppers, porque el otro día estuvimos debatiéndolo y con el otro conductor, que por suerte ahora no está, que estás vos en tu programa, que es lo que más me gustó siempre en la vida que suceda. Lo que más me gusta del programa de Félix Buenaventura es que no está Federico Simonetti. Sí, y de hecho me hizo enojar mucho porque dijo que era una banda que había llegado hasta Blood Sugar, ¿no? Blood Sugar Sage Magique. Dijo que ese era el último disco bueno de la banda. Ok, claro. Sí. Yo traje más temas buenos de la banda que siguió. Yo lo banco hasta Californication. Después empiezo a discutir, ¿eh? No, pero no. Son muy buenos discos después. Vamos a repasar. Después de Californication viene By The Way, que es un disco que polémico, puede decir. Puede ser. Mira, parecido. Es como, no, es como... Es como una segunda parte, está bien. Es como después de Jessico. No, pero no, o sea, es como que comparar a Babasónicos con los Red Hot Chili Peppers es como comparar, no sé. Después de Jessico, es como comparar, no hay nada, es lo mismo. No quiero nombrar marcas. Todo lo mismo. No. ¿Cómo se llamó el que sigue a Jessico? El de Electric, no sé, no me gusta lo así, pero ponele que. Todos tienen esos nombres tipo romanticísimo. Sí, no, pero ¿cómo Eléctrico? Era? Eléctrico. El que. Micro Dancing. No, el anterior. No. Se me fue el nombre. No tienen uno que se llama tipo. No es California o algo así, pero tienen un. Vamos a verlo, porque. Si es el que tenía Somos culpables. Fama. Sí, Infame. Listo. Sí, el de la novela. Sí, la verdad. Feliz Buenaventura. A ver, Damián Cho aprende de Feliz Buenaventura. El programa de Feliz Buenaventura, obvio. Sí, aprende de rock nacional en este momento. Pero entonces es eso, ¿entendés? Es como que yo veo que Californication es Jessico. Bueno, déjame y voy a seguir. By The Way es Infame. Es Infame. Infama se llama, Infame. Infama. Infama, ya te digo, ¿no? En Wikipedia está todo. Y después todo, Stadium Arcadium es todos los demás discos de los Babasónicos. Jessico, etapa post. Hay una etapa, en Wikipedia hay una etapa post Jessico. Dejémonos, joder. Es eso, ¿ves? Ahí es la misma etapa que etapa post California. O sea, yo banco que hacen una. Que hacen Miami, ahí está, yo decía California, Miami. Tenían un disco que tenía un nombre de ciudad antes de Jessico. Sí, Miami, sí, sí. Jessico, Infame. Sí, Miami está muy bien. Anoche, mucho. Dejate de joder. Uf. Infame, anoche, mucho, a propósito, romanticísmico. Dale, dárgelos, o sea, posta, sos feo, ya está, bancátela. No, sea, está pero todo bien. El problema no es eso, el problema es como... Mentirita. Que se creyeron esa, para mí, ¿no? O sea, que yo los seguía, los bancaba muchísimo. Sí. Sobre todo en la primera época de los Babasónicos, que cuando hacían todavía hardcore. Sí, Pasto. Pasto y todo eso son preciosos. Bueno, ¿ves? Hasta ahí escuché. Sí. Pasto, Trance Zomba. Sí, pero ¿sabes qué tengo ganas de escuchar ahora? ¿Otro temita? No, a nuestros auspiciantes de Costa del Sol. Ah, sí, eso mejor. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Hola Aldo, ¿cómo va eso? Hola, ¿cómo anda? Muy bien, yo como siempre, y siempre feliz de escucharlo. Bueno, estamos, la verdad, pasándola increíblemente bien acá en el círculo italiano. Acá es un restaurante buenísimo de comida italiana, ¿no? Sí, es. ¿Y qué están comiendo en particular? Mira, estamos comiendo hay unas berenjenas al escabeche riquísimas con un queso parmigiano. Sí. Y estoy con dos artistas y ahora mismo te voy a pasar con uno de ellos. Por supuesto. La gran actriz argentina Julieta Navarro, que te quiere contar un poco de lo que estuvo pasando, lo bien que lo estuvo pasando en este balneario. Ah, por favor, encantado. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. Julieta, ¿cómo va? Y acá estamos abriendo la temporada. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo los está recibiendo? Y todavía estamos, está tranquilo, pero ya estamos, podemos decir que estamos preparados para recibir a toda la gente. ¿Tienen algún plan en particular para este fin de semana? Y es la verdad que, ¿qué plan tenemos para este fin de semana? ¿Hacer un buraco? Vamos a jugar al buraco. Ah, me parece muy vamos bien. Vamos a ir a Bangladesh, vamos a ir a bailar. Ah, por supuesto. Una fiesta de la espuma, que hay muy linda. Romina, Roberto, láser también. Claudia, Romina, Roberto, mi nombre. ¿Dónde están? Que no entendí muy bien. Roberto, estamos... en Costa del Tuyú. No, pero están en un lugar de Costa del Tuyú. Ah, en este momento es un restaurante italiano espectacular, la verdad, un lugar que es como de los primeros de acá. Sí, creo. Es el círculo italiano. Io sono italiana e capisce tutto. Ah, es el restaurante donde... ¿Es verdad que hablan en italiano todos ahí? Todos, incluso si no sabes hablar italiano no te dejan entrar. Ah, mira qué bueno, mira qué bueno. Bueno, ahí te paso, acá te paso con el que sabe. Besito, muy bien, besito. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, la verdad una invitada de lujo. Qué alegría. ¿Va solo de vacaciones o tiene algún plan ahí o de invertir? ¿Cómo es la situación? Bueno, ellos vinieron a ver porque estaban con armar un country. Ah, muy sí, bien, son, es verdad que es el sí, nuevo. Son cuatro casas que se van a convertir en un country. Sí, sí, sí. Y el resto es una... lo que no hay es añosa arboleda, ¿viste? Todavía. Claro. Pero bueno, están poniendo unos arbustos, una ligustrina. Con eso intentan dividir todo lo que es la agrimensura, ¿no?, del lugar. Sí, y contame, ¿hay algún interés de...? Porque veo que ahora todo lo que es la... los cool VIP y los famosos cool sí. Y toda esta situación están tratando de dejar de ir a la Pedrera y esos lugares, y no sé si están... No, José, todo lo que es José Ignacio, la Pedrera no va más. No va más. Y además no les conviene con el tema del dólar, ¿viste? Ah, claro, entonces costa es... Claro, entonces es una nueva avanzada de la onda. Uh-huh. Que está generando acá en el balneario. Bueno, te cuento las cosas que teníamos. Carlos, ¿me escuchás? ¿Vos estás desde un smartphone? Lo que también quería contarte es que se está grabando acá en la ciudad, se está grabando una nueva serie que se llama Mis Papis de Siempre. Dice que está Señores Papis y Mis Amigos sí. de Siempre. Ah, mira qué bueno. Acá es Mis Papis de Siempre. ¿Y qué tal? ¿Cómo? ¿Quiénes están actuando? ¿Cuál es su papá? La madre dice, o los amigos de la madre que lo visitan en la casa con regalito, ¿viste? Pero qué moderno. Sí, mi papi de siempre. No, ella no sabe cuál es su padre. Básicamente, todos los amigos que se voltea la madre. Sí. ¿La producción es de Costa o...? La producción es de Costa TV. Uh-huh. Y estamos hablando ya con Televisa, mandamos un mail. Todavía no nos respondieron el mail, lamentablemente. No, pero viste cómo es Televisa. No tuvimos mucha respuesta a los mexicanos, pero seguimos produciendo con todo. Después quería contarte sobre Alfajolandia también. Ah, sí, contame un poco de ¿Viste eso? Viste que nosotros tenemos nuestra propia fábrica de alfajores acá sí, en la costa. Sí, sí, bueno, sí. Alfajolandia lanzó un paquete de fiesta. No es para la fiesta navideña, ¿no? Uh-huh. Se llama paquete de fiesta y es para cuando alguien organiza una reunión, ¿viste? Una fiesta privada. Sí. Te viene una caja tipo colombrar o tipo baúl. Uh-huh. Y adentro de la caja tenés un termolar naranja, uh-huh, cinco sabores de jugo en polvo, que son cosas frutas, y dos alfajores. Ah, muy bien. 90 con esto y 200 pesos sin, lo consiguen acá en Supermercado San José. Muy bien. La verdad es muy muy conveniente. Si estás armando una... Sí, hay alguna, digamos, contemplando que justo están ahora mismo en un lugar italiano y, sí, y que realmente el hemisferio es distinto ahí, o sea, con la apuesta de los en Italia, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de otro hemisferio, sí, donde el invierno toca en las Navidades. Entonces, Alfajolandia, ¿tiene alguna propuesta ya que acá lo que es Navidad es en verano? Bueno, lo que se está intentando ubicar son los caramelos masticables de chocolate, bien congelados. Sí. Lo que pasó con la receta es que están saliendo medio duro y la gente que lo estaba acatando perdieron parte de su dentadura. Ah, proceso así, claro, uh-huh, de corrección, digamos, del nivel de azúcar, nivel líquido. Ajá. Entonces, esa es una. Y después también lo que hay son los cócteles de chocolate. Uh-huh. No es en España lo que se conoce en chocolate, que en realidad es droga. Claro. Está más relacionado con el artista Frescolate. Ah, mirá vos. Claro, el sponsor de todos, digamos, la figura que me está empujando todo esto es Frescolate. Es una movida que se intenta empujar el consumo de chocolate frío y líquido durante el verano. Ok, me parece muy bien, pero... Sí, el chocolate no a la droga, así. Sí, sí, sí, pero ¿hay algún rap sobre eso o están discutiendo sobre sí, eso? Sí, Frescolate está preparando uno, pero todavía no nos lo mandó. Lo que él discutía mucho, lamentablemente no se ponían de acuerdo, uh-huh, con la gente de promoción turística que está dependiendo de nuestra Secretaría de Turismo y Espacios Echados, es en qué lugares se podía presentar. Porque en Buenos Aires es muy libre y tiene lo que se llama flow. Claro. ¿No? Y el ambiente del hip hop en Costa del Tuyú no quieren que le vengan a arrebatar el cetro. No. Entonces, claro, entonces El encima empujado por la principal marca de manufactura de chocolate de acá de la ciudad. Y además, como bien saben, el artista hace, digamos, es un artista múltiple, porque sí, además de música, hace humor. Sí, me enteré. Entonces, bueno, justo hoy el ambiente de hip, sí, se maneja más, es más tipo rap de la costa oeste, ¿no? Sí. El rap que se maneja más, sí, es más gangsta, ¿no? Sí, es más pegado a la cordillera. Claro, entonces, es lo que tiene. Bueno, y después tenemos un montón de otras cosas muy lindas. Estamos orgullosos porque abrió el canal de La Mancha. Ah, mirá vos. ¿Cómo conocían, es eso? Conocían ustedes, no sé si alguna vez se lo comentamos, pero es un espacio que está al costado de Muelle Bar, donde se agota un estrecho que viene del río, el río Dulce. Ajá. Sí. Y lo que se hace, te parece agua estancada. Y los chicos que hacen es aprovechan para pintar con tempo. Cuidamos no ensuciar el mar, pero no siempre es posible. Entonces hay mucho desecho de témpera en el mar. Entonces, el Canal de la Mancha es básicamente una obra artística. Ah, mirá, una intervención. Como una rosa del desierto. Después queríamos contar también que en el sector policial de noticias cayó una banda de falsificadores de manzanas acarameladas. No. Mandando, sí, no los cubrían con todo lo que es almíbar, sino le mandaban barniz. Ah, a las manzanas. Héctor, no me parece que tiene chico cerca, así que lo que se hizo es una marea roja, justamente, se decretó de que no se consuma nada, ni siquiera pochoclo, por la duda, ¿no? Héctor, una pregunta. ¿Cómo estuvieron ustedes con el temita de la policía en estos días ahí en Costa? No hubo saqueos. Lo que hubo acá en la ciudad, lamentablemente, en paralelo, cuando se estaban los tristes hechos que acaecieron en toda la ciudad, lo que pasó es que hubo competencia entre diferentes comercios. Ah, mirá. ¿Cómo es eso? Entonces, lo que hacían, claro, el dueño de un supermercado tenía una oferta, por ejemplo, un Nesquik a 32 pesos, el medio kilo, y el otro tenía 33, se peleaban a ver cuál colocaba más partículas en góndola, ¿viste? Ah, mirá qué curioso. Se armó una batalla importante, pero se pudo controlar muy bien cuando ellos brindaron, se puede discutir, ellos brindaron y, bueno, se puso energía, ¿no?, de la municipalidad para que todo eso no pase. Oscar, después quería comentarles que vino el clásico del vóley, ¿no?, de Costa del Este, Costa del Tuyú. Es un clásico anual que se hace en diciembre. Claro. Ajá. Con los equipos que representan las ciudades. El capitán Icho, ¿no?, que es el que maneja los eventos, es planillero. Ah, es planillero de vóley. Sí, mirá, él laburaba acá en el Colegio Cangallo Yule, ¿lo conocen? En Costa del Tuyú, que tiene también una sucursal en Capital. Claro. Sí, hubo un problema también. Se puso muy molesto porque un integrante del equipo de Costa del Este, no vamos a decir, ¿no?, el nombre, cómo se llamaba este muchacho, que es Marco, le gritó una cosa muy desagradable. ¿Qué pasó? ¿Ustedes quieren que se la reproduzca? Yo no sé si estamos en horario. Estamos en horario, pero si no quiere... Lo que dijo es, cuando te vas a jugar al pool, tu esposa sale a dar una vuelta y siempre maquillada. No. Sí, y entonces empezaron despacito, ¿no? El equipo contrario, despacito. Imagínense cómo reaccionó este muchacho. Sí. Agarró la red, los envolvió a todos del equipo contrario y los empezó a zarandear. Muy violento lo que se produjo. Muy violento. Terminó 4-4. El 4-4. El equipo, 4-4, 4 goles, ¿no?, de cada lado. Sí. Y todavía está por definir. Al volei. Mira. Sí. Un clásico. Fuerte, bárbaro, picante. ¿No? Sí. Y entonces. Bueno, y también tenemos, como les comentaba Julieta, la fiesta de la espuma en Bangladesh. Sí. Que se va a hacer este sábado. Ah, muy así bien. Que les pedimos, por favor, a la gente que venga de Capital, si tienen detergente, porque nos quedamos sin. Lo que hay es agua. Lo que hay es agua para hacer espuma. No tenemos detergente. Si pueden traer en algún balde o si alguno pasa por una distribuidora, nos compra unos 20, 25 litros. ¿Hay alguno que sea como preferido? Porque en general el problema que hay es que algunos son como tan concentrados que no hacen tanta espuma. No, como siempre recomendamos los que se consiguen en el Super Día por Ciento. Ah, muy bien. Que son de marca blanca. Sí, básicamente hay que armar una pileta enorme. Sí. Ajá. Y como no tenemos máquina de espuma, es soplar. Una sandera gigante. Claro. Soplá, se llena la pista. Y por favor, la gente que se acerca a la fiesta de la espuma, no vengan arreglados. No, se arruina claro. Se arruina todo, es una pena. ¿Cómo recomiendan ir ustedes a la fiesta de la espuma? Mira, bien. Vestidos, ¿no? Lo que recomiendo siempre es bañador, un short, okay, para los muchachos, las damas en bikini cubiertas con pareo, sí. Ah, y los muchachos con remera. Y después, en una mochila, lo que se llama, que siempre recomendamos, muda de ropa. Claro. Okay. Además, si tienen remera blanca, remera negra, remera de otro color neutro, uh-huh, y vienen bárbaros. Es cubierto, la van a pasar bien. Cubierto con pareo porque es una fiesta familiar, ¿no? Me imagino que la idea es que las chicas no sí, estén es muy... es familiar, pero también hay mucha gente que se confunde y manda unas manos. ¿Ah, sí? Ah. No, mandar unas manos, no, claro, por abajo. Claro, mientras hay tanta espuma... Claro, de repente le tocan un pecho, no, la cola a una señorita, y te pueden llegar a destrozar la cara, digamos, de un cachetazo. Así que no se crean que porque la espuma no lo vuelve impune. Claro, cuidado con eso. Es diversión sana, pero cuidado. Totalmente. Entonces, yo, lamentablemente, tengo que volver porque llegó la cuenta del italiano y tengo que levantarla yo. No, adelante, por favor. Sí, no queremos detenerla. Tengo que dejar parco, todos los actores, todos los que estuvieron, me tengo que hacer cargo yo porque son gastos de representación que me da la. No. Muchas gracias por el tiempo. Te la digo rápido. Badoo.net para Costa del Tuyú. Como seguimos, ahora sí se legalizó la cuenta de contactosex.com. Ah, muy sí, bien. Sí, están. Sí, y también hay una nueva red social que se llama Tinder, que es de Levante. Mira. Esa sí, la está controlando, la sacó la cuenta Silvia. Bueno. Entre paréntesis, decimos que la ecografía salió bárbaro. Bueno. Los mellizos Costa y Tuyú van. Me alegro muchísimo. Y bueno, y comuníquense con nosotros por email. info@costaltuyu, en el sub no pongan nada y en el cuerpo del mensaje metan excelente la fiesta de la espuma, la pasamos bárbaro, pero nos dejamos olvidados unos calzoncillos y pretensión. Bárbaro, muchas gracias y espero que nos crucemos pronto porque yo tengo justo un amigo que cumplió años y no sé si se va a ir a festejarlo por ahí. Me encantaría. Así que bueno, que continúen con todo ahí y que disfruten de eso. Besos, suerte, buen año. Gracias. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombre divorciado. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No. ¿Homicidio doloso? No. ¿Horizontales y diagonales? Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. ¿Hotel Drácula? No. ¿Helicóptero derribado? No. ¿Hermosa diarrea? No. ¿Hermanos dragones? No. ¿Haciendo droga? No. ¿Horacio Deportes? No. ¿Hamburguesa a domicilio? No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Buenísimo. Este es un tema de Mars Milk, el cuarto disco de los Red Hot Chili Peppers. ¿Sabes cuántos discos vendió los Red Hot Chili Peppers con este álbum, que fue su primer gran éxito comercial en realidad? ¿Cuántos? 2 millones. 2 millones es muchísimo. ¿Y sabes cuánto vendió el disco más vendido en la historia argentina de la música argentina? Sí. Bueno, decirlo. 600.000. Y es de Fito Páez. Y es El Amor Después del Amor, ¿no? Claro. Es un disco. ¿Vos lo tuviste? Sí, todos lo tuvimos. Yo también. Yo tuve muchos. Yo tuve Tercer Mundo. Tercer Mundo es el primer disco de Fito, no me acuerdo. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande cuando rapeaba. Sí, nací en el 63, entre... Pero ese no es el disco... Pero el disco... ¿Es el primero? El disco, no sé si es el primero, digo, pero es uno de los primeros, seguro. No recuerdo los discos de Fito. Yo no soy muy rock nacional, pero como ya sabrán. No, pero lo tuve, sí, claramente lo tuve. Fito, Calamaro, Charlie, todos estuvimos en algún momento. Tenía el Unplugged de Charlie. En realidad tuve un montón de Charlie, sí, pero no. El Unplugged era mágico. Igual Charlie es un buena Spinetta. Sí. Hay clásicos que tenés, por lo general. Obvio. El tema es, de hecho estuve escuchando unas versiones muy raras de Miguel Abuelo que eran buenísimas. Pero, sí, y eso que a mí los abuelos eran nada, no, a mí, nada. Pero, como Virus, hay bandas que no me, pero todo bien. Pero no, todo bien, pero las cosas de Miguel Abuelo solo me sorprendieron muchísimo. Y el otro disco que me gusta mucho es el de Luca Prodan, el solista. Los dos. No, son maravillas. Claro, sumo todos, claro, sí. No, pero son maravillas. Realmente tienen unos temas que son. Después te los paso. ¿Cómo se llamaba uno? Love Time Fade, creo que era. Uh-huh. Y el otro era Beautiful Losers. Mirá, Hermosos Perdedores, que es un algo que, ¿no? Es un título que lleva un eco de otras cosas. Creo que llevo una vida dedicada al libro de Leonard Cohen. ¿Qué cosa? Que hay un libro de Leonard Cohen que se llama igual. Hermosos Perdedores es como el título de un montón de cosas. Ajá. Y es un lindo título. Qué abierta que tenés la camisa, Félix. ¿En cualquier momento te va a llegar al ombligo? No, es que sí, ya sé. Es que es por los Red Hot Chili Peppers. Vas a terminar en bolas y con una media en la. No. ¿Querés contarnos un poco de la gente que estuvo conectada también? Sí, claro. Acá Anthony Kiss de Red Hot Chili Peppers dice: muy bueno, no es mentira. No, nos estás escuchando, Antonio. Un saludo para Antonio. Un saludo muy grande para vos. Soy fan. No sé si soy fan. Soy fan de John Frusciante. Es un grande Frusciante, pero... Pero para mí me pones a los cuatro Chili Peppers y te digo Frusciante. Yo a todos les rescato, a todos los guitarristas que tuvo los Peppers les rescato algo. Les rescato algo a Dave Navarro, les rescato algo al actual. Está bien que acaba de grabar el año pasado grabó un disco con los Peppers. Y lo imita mucho, obviamente, a Josh Klinghoffer. Ese es el último, es el actual. Lo imita mucho a Frusciante, pero es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Yo pensé que había vuelto, Frusciante, no están siempre con esos amagues. A Slovak también, ¿eh? Que no están siempre con esos amagues. Que él va y viene, él estuvo hasta... Tuvo dos etapas en los Red Hot Chili Peppers, de hecho. Tuvo dos etapas porque... Los Red Hot Chili Peppers en realidad tuvieron muchos integrantes, de hecho cambiaron el baterista, cambiaron el guitarrista, los únicos que perduraron siempre fueron el bajista, que es Flea, y Anthony Kiedis, que es el cantante, son los únicos dos miembros. Y en un solo disco se reunieron los cuatro miembros originales de la banda. ¿En cuál? Uplift Muffo Party. The Uplift. Ahí está, muy bien, cerca, bastante cerca. No, sí, que tengo un sueño. Pero ese es el único disco donde se reunieron todos. A ver qué me pasa, Félix. No, entonces el problema no es la pregunta, sino entender la letra. Si tengo tema, dice acá. Pi. No lo traje. Ah, qué lástima. Porque ese es mi tema favorito de One Hot Minute. Pi. ¿Qué traje de One Hot Minute? Para allá trajiste algo de One Hot Minute, me quiero imaginar, ya que me estás hablando también de Dave Navarro, un músico que no improvisa. Creo que traje Airplane y traje uno más. Ahora le vamos a preguntar a Góngora, después de Airplane, el tema que debe ser el número 7 u 8. ¿Qué tema viene después? Que también es de Blood Sugar Sex Magik. Pará. Blood Sugar Sex Magik, ponele un poco. Poneme un poco de estaba desde One Hot Minute, estaba distraído. Está diciendo perdóname. Cualquier cosa. De One Hot Minute, el disco de Dina, en el que está Dave Navarro. El único disco en el que está Dave Navarro, claro. Que es el guitarrista de. James Addiction. ¿Que viene de dónde? ¿Cómo? Acá. Viene Perry Farrell, nada más organiza, se lleva la platita y se va. Sí. Ah, no y pero lo, ya te digo. Se hace mucho eso. Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Phoenix, Pixie, Vampire Weekend, Imagine Dragons. No vienen. Axwell, qué bueno. ¿Este qué hará? ¿Sigurucha? ¿Amarucha? No, este. No, Axwell o. ¿Cómo es? Sacuduro. Axwell. Axwell. Que no es lo mismo que Maxwell. No. Qué lindo el disco de Maxwell. Si sabes lo que hace Axwell posta, no. estás en otro nivel. No. Bloody Beetroots me gusta mucho. Portugal de Man es interesante. Johnny Marr de los Smiths a mí me gusta mucho. Vamos a interactuar con. ¿Vienen los Ilya Kuryaki? Después del tema, vamos a interactuar con Góngora. Después del tema Airplane, que debe ser el 8, que lo estoy mareando, pobre Góngora, o el 9. ¿Qué tema? One Hot Minute. Sí, es de One Hot Minute, pero. Estamos, nos estamos mareando con el ópera. Pero ustedes, está bien, es un problema de ustedes. Pobre, no, porque, o sea, porque yo lo, no, yo vine... No, porque sin, lo estás mareando. Yo vine... Vi, ah, claro, a mí me tenés dos temas, está bien. Poné, tirá el primero, el anterior a Airplane. A ver qué es. A ver, ahí qué es, está. Vamos a escuchar, vamos a escucharlo eso porque estoy... De fondo, de organización. Cortina. Ahora yo... Esto con Simonetti no pasa. Uf. Mirá. My Friends. My Friends. Deja, escuchemos lo que es un temazo. Hermoso tema grabado en el 95. A mí me encanta. 95. Sí, tienen buenos temas. La diferencia en este disco es que Navarro usa un poco más de distorsión de lo que suele usar Fruciante, ¿no? Que bueno, de hecho ya Fruciante no está, pero el actual usa también bastante... Suele no usar tanta distorsión como usaba Navarro. Que ¿escuchaste venía los discos de Fruciante solista? Sí, claro, son excelentes. A mí me vuelven loco. A mí me gusta mucho, la verdad. E incluso me parece mejor que los Chili Peppers, ¿eh? Sí, bueno, sí, qué sé yo, son gustos, pero me parece un talentoso, obvio. Sí. La virtud de los Pepper, que la mayoría de los temas los componían los cuatro, ¿no? todos tienen participación en los temas. Alguno que otro lo compone solo, lo ha compuesto solamente Flea o Anthony. Hoy no, yo no me acordaba, pero releyendo un poco la historia, Under the Bridge, por ejemplo, es un tema que es solo de Kiss, que es un gran tema. ¿Cuál? Under the Bridge es solo de Kiss. Ah, mira, Road Tripping es de los tres, justo. Claro, Road Tripping está. Lo dejaron afuera. Sí, ahora lo vemos. Pero primero tenemos... Es como un tema menor dentro del disco. Es un gran tema, pero es como un tema tranca. Es el tema... Y no sé si es tan menor porque le sacaron videíto. Sí, bueno, pero Californication debe tener fácil. Californication... tiene cuatro. Tienes Scar Tissue, Californication, Otherside y Road Porcelain Tripping. No tiene cuatro. ¿Cuál? Road Tripping, Porcelain, Porcelana. No, me parece que no. No. Yo creo que tiene, Yo creo que solo tiene cuatro, ¿eh? Bueno, puede bastante, ser. Bastante. ¿Otherside lo nombraste? Sí. Sí, dije Otherside, dije... Okay. Yo te aviso nada más como para que veas. Que Scar Tissue fue el primero que fue como... bueno, yo qué sé. Otherside, que tenía una estética muy linda. Around the World tiene video también. El de la caja de prendida a fuego girando y el tipo metido... Y a Kiss metido adentro. Around the World is... Sí, me acuerdo. Ese tiene video también. Es el segundo corte, creo. Sí. Debo decir que yo, ¿sabes qué me había pasado alguna vez en la adolescencia? Que dije de golpe, después de Vélez van a ver que van a ser un River. Y nadie me dio pelota, todos me decían, callate, que van a ser un River. Pero porque son una banda de muchísima convocatoria. Por supuesto, son en todas las redes, son súper comerciales. Sí. Me acuerdo de una vez que tenía prendido MTV, de adolescente tenía prendido MTV todo el día. Ajá, porque no también, existía claramente. YouTube. No, y me parece que era más sano también, ¿eh? Sí. Yo vivía mejor la vida cuando no existía internet también. Sí, pero sí, yo tenía los abdominales más marcados y todo. No, es más marcados no que ahora, no. Digamos, no puede ser. Te juro que es posible. No, pero ¿sabes que hay algo que sucede? Que es la falsa... La falsa nostalgia, ¿no? Todo esto de que antes las cosas eran mejor. No, antes las cosas eran distintas. Y ahora sí, es verdad. Así. No, en eso coincido. Nos adaptamos a todo. Lo que no tiene nada que ver con este exceso de comunicación por redes sociales. MTV pasaba música. MTV pasaba música, ¿se acuerdan? Pero se les fue mucho porque tuvieron que poner royalties por cada vez que ponían algo. Se les fue mucho porque también existe YouTube, existe las redes sociales. No, pero MTV se fue al carajo antes. ¿Eh? MySpace, hay tanta No, pero te estoy hablando. Sí, puede ser. Tenías todos los reality en el 99, 2000, 2001, 2002 y no estaba YouTube. Internet, Sí, pero no estaba YouTube. No, puede ser. Entonces, ¿y sabes qué? Vamos, ahora mismo me acaban de avisar que tenemos un llamado, por favor. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, uruguayorista? Mira, estoy muy, muy, muy caliente, muy mal. ¿Por qué? Disculpa que te llamo a estas 1:15 de la madrugada. No, todo bien, yo estoy despierto a esta hora en general. Mira, ya rompí la pata de por lo menos media docena de sillas. No. Me olvidé el cargador de mi computadora. No. En ese recinto ayer a la noche. ¿En dónde? ¿Acá? ¿Estás seguro que fue acá? Sí, señor. Segurísimo que fue ahí. ¿O escuchás la música uruguaya de fondo mezclada con vos? Agradezco a Góngora. para que te sientas más cerca de casa. Agradezco que trate de hacer este momento ameno, porque la pérdida de mi cargador me influye un gasto que no tenía estipulado a esta altura del mes. Sí. De más de 200 pesos, que para mí eso es una fortuna. No, si es para vos, imagínate para el resto. Imagínate para la radio. Escúchame, de todas maneras tenemos a nuestros mejores hombres buscándolo. Mira, yo te contraté. Nuestro mejor hombre es Alejandro Quiroga, quiero que sepas. No, no tengo mucho más para ofrecerte ahora yo mismo. Yo no quiero ser mala onda, pero si dejaste un cargador ayer acá, no creo que lo volvamos a recuperar. No quiero ser mala. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí. Pero si, de Renzi, ¿te parece que necesita un cargador? Yo creo que no. No, entonces... ¿Pero quién chorea por necesidad en el mundo? Nadie. De los únicos que confío son de los muchachos de Independiente. No. No tendrían que haber pasado demasiadas personas pasaron por ese cargador antes. De todas maneras, vamos a ver si la gente de limpieza o del departamento de perdidos y encontrados tiene algo, porque no es nuestra intención y no estamos como para andar aguantando este tipo de, haciendo este tipo de inversiones. Ahora cuando salimos yo me comprometo a preguntar en la puerta con los chicos de seguridad. Me parece muy bien. Porque yo soy el único que tiene memoria. Agradezco enormemente y lo único, ¿no tenés algo un poquito más arriba de Alex Quiroga para poner a trabajar en la búsqueda? Algo un poco... Me parece no, que una persona contraria, pero algo más parecido, no sé. Están los chicos de Radio 9 enfrente, pero solo miran pelotas. Lo único que hacen es mirar fútbol. Yo estoy, no me está levantando el teléfono el tipo que... El seguridad de Tinelli, pero porque, bueno, viste cómo es a esta hora... Pero, Ricardo... Es muy extraño, pero es muy extraño que falte mi cargador y justo hoy no esté Simonetti. Sí, yo también, sabes que lo pensé. Quiero que sepas que... De hecho, hoy se dejó las llaves en mi auto y un cargador que pensé que era de él. No, mirá, yo creo que Simonetti... ¿Sabes lo que pasa? Yo mañana lo presento y tengo... La verdad es que solo voy a presentarlo. No tengo ganas de decir, bueno... Quería decirles que me dejó una nota, que se va a otro lugar. Yo sé que lo vinieron a ver a Simonetti. Por las dudas, negro, vos venite mañana también y te haces unos minutitos. Yo mañana estoy presente. Dale, no vaya a ser que el caballero se fue a las Bahamas. Y seguramente con lo que valía mi cargador. Con la guita esa. ¿Te enteraste de las noticias de hoy, negro? Lo del muchacho que... hacía la interpretación de señas falsas en homenaje a Mandela. Sí, eso lo leí y me pareció una ridiculez. ¿Qué te pareció una ridiculez? Que sucediera eso. Es muy loco, ¿no? Pero vos viste cómo se defendió. Dijo que tuvo un ataque de esquizofrenia y alucinaciones. Estaba drogado. ¿Estaba drogado? ¿Vos decís que estaba drogado? Esa es la respuesta, sí, claro. ¿Y te parece agarrar un laburito más o menos importante como ese y estar drogado? No, yo creo que lo que pasó fue lo siguiente. Le tenían que hacer, el tipo sabía lo que tenían que hacer, pero estaba muy nervioso. Entonces alguien le dijo, no, tómate una de estas y relajás. Y tomó una, vio que no le hacía efecto, tomó tres. Y bueno. Después... Ah, vos decís que... ¿Pero quién decís que le pasó la pirula? Porque hay una foto de él junto a Obama... ¿Y tengo alguna reminiscencia de Matrix que le ofrecen las pirulas a Neo? El morocho de Matrix. Ah, ¿sí? Mirá, Laurent Fishburne. Ese mismo. Dicen que es uruguayo, ¿sabías vos eso? Como ¿quién? Gardel. Laurent, ¿en serio? Es uruguayo. Es uruguayo, ¿no? Mirá. Okay. Sí. Y nada como un uruguayo. De Canelones dicen que es. Era vecino de Gardel. Ah, mirá. Mirá de lo que me vengo a encontrar. Me parece muy loco, porque vos la ves y no tiene nada que ver. Las cosas. Y otra cosa que me flasheó mucho, porque hoy agarré el diario y dije, a ver, ¿qué onda esto del mundo? Y hubo una granja del incesto también en Australia. ¿Una qué? Una granja de incesto. Encontraron en Australia una docena de chicos casi en situación de abandono, con deformidades y cosas así, y eran fruto de relaciones entre cuatro generaciones de una misma familia. O sea, esto es posta, no te lo estoy inventando. Está boque abierto. ¿Viste? Es re loco eso. Hay un... Allá, porque uno flashea que nosotros acá estamos en cualquiera, allá salieron... hay una comparación, por supuesto, con el monstruo de Amstetten en Austria, el que tenía la hija y le hizo como no sé cuántos, siete hijos, nietos, una cosa así. Sí, que estuvo mucho tiempo encerrada y bla, de todo eso. Sí, totalmente. Y estos pibes eran ahí, los tenían ahí en cualquiera, ¿eh? Y eran como cuatro generaciones de tíos y hermanos que tuvieron sexo entre sí, criando generaciones más jóvenes que también se relacionaron entre como sí. Como la monarquía. Teniendo... Claro. Sí, pero cuatro generaciones es una locura. Estaban en cualquiera. Y en Nueva Zelanda hubo un pibe de 11 años que tuvo un hijo con una señora de 36. Esas cosas decís. ¿El pibe cuánto? El pibe tenía 11. Mira. Y ya yo a los 11 me faltaba muchísimo todavía para... Sí, para tener hijos todavía me faltaba muchísimo. A mí también. ¿Vos, negro, cómo andás con eso? se murió. Se, bueno, se puso mal. ¿Qué pasó con el negro? Se puso mal por el tema del cargador, no. Y se descargó. Negro, no. ¿Está? Perdimos al negro. No, ah, no, no está. Está bien, no. Pensé que en un momento se había puesto mal con nosotros. Porque acá no sé. Igual está buenísimo este cargador que me regalaste, Félix. Se cortó, me dijo el negro. Una cosa que claro. Pasó. ¿Está o no está el negro? Para un poquito. Bueno, esto no, esto se, vamos a se, llegar al. A tener la llamada de vuelta. El tema de Entel, viste, que está funcionando mal. Es increíble, estamos en una discusión entre Quiroga y Góngora ahora mismo a distancia, haciéndose gestos. Mientras viene el negro, podemos reivindicar los discos posteriores a California. Por favor, Creation. Por favor. ¿Sabes qué? Poner un tema y ahora arreglamos toda esta cosa. Sí, vamos a poner un tema, pero mientras lo escuchamos y esperamos a que vuelva el negro de su. Mirá. Andan bien estos pibes. Sí, sí, cabrón. Está, esto es de Californication, es verdad. Qué lindo tema, boludo. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. The little girl from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now Eldorado's not far away, it's Californication.

Bien, Negro, ¿estás por ahí? Sí, acá está. Escúchame, te tengo novedades. Anduve, la verdad es que decidí hacerme cargo yo de todo el asunto. ¿Sabes qué contento me pone esa noticia? No, todavía no tengo ninguna, pero la mujer de limpieza dijo que lo vio y lo dejó en esta mesa. En esta mesa ahora mismo no está, lo cual significa que hay que hablar con el señor de Renzis. Es un Samsung, es un Sony, es un... Toshiba, perfecto, listo. Yo le dejo una notita, así que es muy probable que lo consigas. O es muy probable que no, no lo sabemos todavía ahora mismo, pero quiero que sepas que hay una ventana de esperanza. Y estoy viendo Sherlock, así que es lo que tiene. Se me está cayendo una lágrima. ¿Podés, por la esperanza que sabes, podrías hacer una investigación tipo Sherlock, ya que te gusta la serie? Por supuesto. O sea, quedó sobre la mesa, ahora no está. El primero que viene después de nosotros es de Renzis. Viene Infocampo, claro. Primero, pero no te preocupes, vamos a resolverlo. Sí, yo pero voy a quedar igual, terminan ustedes y yo voy a quedar escuchando y voy a llamar a todos los programas que vengan después de ustedes. Sí, por favor, trata de ser amable con ellos y... No, voy a decir, hola, yo suelo estar los miércoles en la hora 2 y quiero saber si mi... Acá Góngora, que tiene un sueldo privilegiado, dijo que por 200 pesos no seas amarrete. Acá Guido dice, aplaudan que por ahí aparece el cargador o apaguen y prendan la luz. Ah, es muy buena esa. Sí. ¿Apagar y prender la luz sucede algo? Yo no sé si es un... ¿qué cosa...? ¿Puedes intentarlo? ¿Pueden apagar y prender la luz? A ver. ¿Podemos hacer eso? Un segundito, que voy hasta la... Ahí está. Háganme este favor, háganme. Todavía no, pero ¿sabes qué? Ahora me falta la billetera. Me faltan los pantalones a mí. A mí me falta la billetera. Ahora, ¿por qué me faltan los pantalones? A ver, espera. Apaguemos y prendemos la luz. Ahora yo tengo los pantalones que tenía el... Puestos. Sí. No, pero no me quedan mal. No. Eso que somos más flaquitos. Mirá vos. Lo que pasa es que no me hagas ser vulgar. Ok, perfecto. Descargador ni noticias, ¿no? No, todavía no, pero estamos en eso. Como te dije, tenemos a nuestro mejor hombre trabajando en eso. Te voy a escuchame una cosa. Te estaba contando de incesto y de toda esta gente que está culeando a lo loco en Australia. Y están siendo cualquiera. Negro, ¿vos alguna vez tuviste...? Australia es un... Viste que de Australia es el canguro. Cogen como canguro, claro. Fama de el canguro es como el burro australiano, tiene una mezcla de burro y conejo. Sí, de hecho creo que son varias generaciones de primos australianos que devinieron en eso. Claro. No estoy seguro, no está chequeado. Y también está el koala que dice que se prende y... Se prende y apaga, sí. O sea, prende y apaga y cuando... Apaga una cosa, cuando prende ya el koala se hizo 7 hijos. ¿Es así? Sí. ¿Vos sabías que los koalas se están volviendo más estúpidos con cada generación? ¿Por lo que comen? Sí. El eucalipto hace que no tengan suficiente proteína llegándole al cerebro y están como más... Como que... A la clase media de un país que conozco. Sí. Todo lo contrario con los chinos, ¿viste? Los chinos se vuelven más inteligentes. Los chinos están haciendo un experimento que estábamos hablando justo el lunes con La Ciencia Cierta, que es la eugenesia china, que lo que hacen es combinar... los ADNs de una manera que hace ya un par de generaciones que hace que sean, por ejemplo, se está hablando de 15 puntos de coeficiente intelectual más alto en cada generación. Porque son orientales, como los uruguayos. Claro. Los orientales, en Uruguay están haciendo... En toda su extensión, ya sea China, Japón o Uruguay... solemos tener el coeficiente intelectual demasiado alto. ¿Están haciendo alguno de esos experimentos en Uruguay o de alguna otra índole? Sí, estamos mezclando distintas hierbas en el mate. Ajá. Cuando en un momento vamos a lograr llegar a altos pensamientos. Está bien. se nota que no estás en esos experimentos, Negro. No están experimentando conmigo, presidente. Está muy bien. Escúchame, ¿en tu familia no hubo ninguna nunca de estas movidas de incesto? ¿O vos nunca tuviste alguna aproximación a alguna prima o algo de eso? A los 12 años creo que le di un beso muy cerca de la boca a una prima. Ah, mirá. Ajá. ¿Y ella cuántas tenía? 30 y... Muy bien. Entonces, un año menos que yo. Yo, ¿sabes que nunca tuve con primas? Principalmente no por la... Primos. ¿Eh? No tengo primas. Mis viejos son hijos. Qué pena. Perdón. No, la tiraste re abajo. ¿Primas? No tengo primas. Yo no tengo primas. Él no tiene primos en general, yo solo tengo primos y no sé si hubiese estado bueno intimar con ninguno de ellos. Y si no probaste, no sabes, pero... Gracias por el consejo, la verdad que me tira muy arriba todo esto. ¿Por qué no llamas a uno de tus primos ahora? Podría, porque trabajan y tienen esas cosas. Pero bueno, sabes, si lo llamas ahora y le decís, mira, pasa esto. Hablé con un amigo que a los 10, 11 años, con una prima... Creo que está uno de tus primos conectado a la idea, Félix. Ahora voy a chequear, ¿eh? Por favor, chequealo. Mientras tanto, negro, esto. Entonces, ¿vos no viste Sherlock todavía, la serie de la que te estuve hablando? No. La tengo anotada para ver y tengo anotado el servidor para verla, pero no la... Creo que va a tardar bastante días para que la vea. Porque el negro tiene todo un sistema. Ustedes no lo saben, pero el negro tiene todo un sistema de recomendaciones, ¿no? Sí, de recomendaciones linkeo, ya soy... Pero, cronológico. Sí, las recomendaciones son cronológicas, pero ahora le sumé sistema de linkeo cuando veo películas, que puede sonar aburridísimo, pero, por ejemplo, el otro día vi la Cenando con Andrés, se llama la película, sí. Que justo ayer estuve en el programa y estuvimos hablando de esa película en algún momento, sí. Y en un momento hablan de... Sonata Otoñal de Bergman, que no voy a verla. Entonces empecé a ver Sonata Otoñal de Bergman y se trata sobre una pianista. Y dice, voy a ver El Pianista. Y así voy linkeando según las películas que voy viendo y nunca dejo de ver películas. Y me transformo en un boludo de la película. Ok, suena, pero yo te recomendé alguna, ¿vos nunca la viste? Sí, ¿cuál me habías recomendado vos? Mira, si no te acordás es porque no te gustó o porque no sé qué. No me acuerdo quién me recomienda las películas. Yo las bajo y las tengo en mi lista. Ah, mira, no tengo idea. Escúchame, me acabo de enterar que parece que está mi primo del otro lado. Le hablamos un segundo también. A ver. Sí, a ver. Hola, Fede, Germán, habla tu primo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Enrique? ¿Todo bien? Sí, bueno, ¿qué pasó? Que yo era uno, ¿te acordás? Que tengo el tema de la changa esa que estoy haciendo en... Parque de Luna. Sí, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bien. ¿A qué hora te tenés que levantar? 5:15, porque tenemos que viajar con agarramos acceso este, ¿viste? Nosotros estamos, en realidad, la empresa está en Temperley, ¿viste? Hacemos autopista y después acceso este, bajamos ahí, parece que es una mudanza a la casa de Moria, me dijeron. Ah, mira. Y acá, disculpame, ¿a qué hora te levantás? Bueno, es temprano, entonces. 5:15, pero ¿por qué tema era? El negro listo te quería preguntar algo. Un segundo, para ver que ya voy, pará. Sí, ¿que cuál era el tema? El negro lista te quería hacer una pregunta. ¿Negro qué? A ver, pa. Yo una pregunta... No, ¿cómo se llama? ¿Enrique? Sí, Enrique, mi primo Enrique. Vos sos el primo de... De Buenaventura, de octavo, sí. Claro, no, porque estábamos charlando sobre... Por parte de padre. Sobre las aproximaciones en nuestra juventud, con nuestros familiares. Queríamos saber si... Nunca hubo con ningún primo ningún beso, ninguna caricia. Chiquito, feliz, hermano, te daba un poco, porque él siempre tuvo el tema este con el humor, ¿viste? Entonces venía y te decía, chistecito, vení, mostrame ese patito, decía. Esto pero... yo no lo recuerdo, Sí, Feri, bueno. Lo he borrado de... La Mabel también, yo ya salía con la Mabel cuando éramos chicos. ¿Y hacíamos algo los tres? Hacíamos una... ¿Te acordás? Feri, que se levantó 5:15, Feri, ¿entendés cómo es? Estábamos con la Mabel y nos juntábamos los tres, ahí, ¿te acordás del cuarto del fondo? No. Ahí de Santa Fe, donde vivías vos, ¿viste? Sí, Santa Fe y Malavia. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo llamabas el colegio? ISA, Instituto San Ambrosio. Siempre supe que quería ser locutor yo, me gustaba eso, el ISA. Sí, es uno distinto, siempre se confunden. No, porque me pagan. Ah, mirá qué bueno eso, yo no puedo ir porque yo te puedo mover los muebles. Bueno, algo. Primo, después vemos, era nada más para ver eso. Me alegro que hayas aclarado todo el misterio de si tuve relaciones con Ah, bueno, cuando quiera, después vamos a ver que la Mabel estaba buscando un tercero acá, viste, porque está medio aburrida, dice. Ah, ok, bueno, después lo hablamos. Dale. Que descanse. ¿Me gané algo? Me prometieron a mí acá que yo sí salía porque yo me ando 5:15. Fíjate, el negro tenía algo. Fíjate si te podés conseguirte un cargador de notebook Toshiba. ¿Toshiba tiene que ser negro? ¿Está bien? Sí, si podés conseguir eso, después me te dijeron que Sofía Gala anda usando un Toshiba, que mañana vamos a hacer la mudanza de la casa, así que yo me fijo a ver si hay algo, y última lo sacamos. ¿Sofía Gala se muda a Parque del Luar? En Parque del Luar vive Moria con Sofía. No, Sofía no vive más con ella, ¿no? Bueno, no importa. Ok, si vive ahí por otro lugar, vive como por el Barrio Norte, Recoleta. Me dijeron lo de Moria, a mí no sé dinero, ¿viste? Yo a veces... Ah, ok. Yo voy nada más, me pagan 300. Listo. Bueno, primo, que la pase bien. Abrazo grande para todos, para vos, negro, también, y que ojalá que te Muchas vaya gracias. Muy bien con el tema del Toshiba, ¿eh? Besito grande. Bueno. Ahí está, entonces sí tuve relaciones con mis primos. Negro, la verdad es que no me acordaba. No, lo que pasa es que a veces las cosas que pasan en la niñez uno las oculta para poder crecer sano y fuerte. Como pero no crecí, pero yo no crecí sano y fuerte. Y viste, ahora que ya sabes la verdad, en una de esas, mañana ya echas algún músculo, algún tríceps, algún bíceps y creces unos centímetros. Pero yo me había, tengo 31 años, me había aprendido a aceptar como era. Llegó el momento de crecer, Félix. Mira, son casi las 2 de la mañana y te estoy dando esta noticia. No te puedo creer, amigo. Lo que vos fuiste hasta ahora es una mierda, boludo. Che, pero ahora, si mañana no crezco, ¿qué me queda? Ahora que vas a crecer y vas a ser fuerte, te lo puedo decir. Hasta ese momento no me decía porque dije, bueno, este tipo tiene que vivir de esta manera el resto de la vida, no se lo puedo decir. Pero ahora que mañana vas a crecer, te voy a decir. Es una mierda el tipo de vida que llevas y todo lo que sos. Negro, no, contemplaste que si te equivocás y mañana estoy, todo lo que vos me estás diciendo es verdad, como cuando le tirás toda la posta a un amigo cuando acaba de cortar con la novia y al otro día vuelven. Sí, que le decís, pero si se cae de puta, no sé qué, en cuanto, y al otro día cuando te cruzás, sí, volví y los perdiste la amistad. Qué pijazo, ¿eh? ¿Te pasó alguna vez esa? Qué bueno. No me pasó con uno, pero que me la hizo como un amigo colombiano de Madrid, me la hizo como 3 veces. Me decía, esta hija de puta, estoy muy mal, por favor, vení a tal bar, no sé qué. Yo iba al bar a la madrugada, pero que claramente veía un amigo que estaba desesperado y me decía, por fin terminó todo esto. Y yo le decía, sí, Samina es una hija de puta, te está haciendo mal, no te das cuenta de que te alejaste de todos tus amigos, que ahora no sé qué, no sé cuánto. El otro día me mudé con la gorda. ¡No! Claro, y era terrible. Lo mismo. Terrible. Y aparte tenía que ir yo y estar en la casa, y ellos los dos me mostraban la casa, y era como, pero ¿qué es esto? Ustedes están jugando con mi mente. Ese es el tema. Y capaz era todo un complot. ¿Y pero qué sacan de eso? Y cuando estaban solos en la casa, decía, ¿viste la cara que puso cuando le dije? ¡Qué hijos de puta! Si la gente se ríe de con las cámaras ocultas y eso... con gente que no conoces, imagínate hacerle eso a alguien que conoces todos los días y es súper íntimo, porque era ella y él nomás que te lo hacían a vos. Claro. Además, en este momento, cada tanto deben recordar eso y deben pasarla muy bien. Y culean. Claro. Y vos quedaste. Quedé como a mí, que me deportaron y me tuve que venir de vuelta acá. ¿Viste? Claro, bueno, menos mal que mañana arranca otra vida, negro. Mañana otra vida, todo eso, esa mierda que llevaste como vidas ahora, por suerte, fuera. ¿Tenés algo para decirme si llega a fallar esta predicción que tenés? Tengo un pasaje en Buquebú para irme y no verte más la cara. Ah, buenísimo, te vas con, como dijo Feynman, todos esos drogones. No, y Maruja. Con la Maruja. Ah, como dice Feynman, la Maruja, Marujalandia. Sí. Okay. Charutolandia, Marujalandia. Marujalandia sí. Dijo ayer también, sí. Sí, no, sí. Si mañana cuando te veo no creciste ni nada, cuando te veo ahí presentada Simonetti, aplaudo, me levanto y digo, bravo, este es un capo, y seguramente te vas a olvidar todo lo que te dice. Vas a decir, qué grande el Uruguay. Bueno, te agradezco muchísimo. Igual me voy a bajar este programa para escucharlo por las dudas. Te agradezco todo lo que me dijiste, negro. Te mando un abrazo. Bueno, y agradezco la atención que le pusieron a la búsqueda de mi cargador. Me parece que mañana mismo me voy a Mercado Libre y me voy a comprar uno. Sí, si no, el primo de Félix estaba para porchorear uno. Voy a esperar hasta el mediodía si el primo de Félix, que Enrique me acerca uno, y si no, después me lo compro. Ahí está. Ahora, bueno, muchas gracias, negro. Ahora volvemos con un tema de los Chili Peppers. Sí, es lo obligado. Gracias, negro, un abrazo. Temazo de Stadium Arcadia. Wake waking up dead inside of my head. We'll never, never do. There is no man, no medicine to take. I've had a chance to be insane asylum from the falling rain. I've had a chance to break. So bad it's got to be good. Mysterious girl, misunderstood, dressed like a wedding cake. Any other day and I might play a funeral march for Bonnie Bray. Why try and run away? Like it's on today. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. No puedo seguir, tráeme agua que me muero. Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Me acabó. Come bien al mejor precio. LR4, Radio Splendid, en internet, www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bueno, buenísimo tema. Así, de I'm with nada you. Como tenerlo en ay, qué lindo que son seco. Los Peppers. Me gustó todo, desde su etapa fan, que rapeaban, que y también lo que hacen ahora. Me parece que está todo muy bien. De hecho, sí. Me gusta bastante lo que hacen ahora, no te lo voy a negar. Uh-huh. Así que bueno, ¿qué tenemos? No, es eso. Yo creo que ya estamos cerrando el programa. Tenemos mañana la fecha de Federico Simonetti. ¿En dónde? En el Belma Café. ¿Cuántas hay vendidas? Ya está casi todo vendido, más de la mitad, ¿no? Es correcto eso, más de la mitad. Y siempre hay alguien que deja todo para el último momento. Les recomiendo que no hagan eso, porque hay afiches por toda la ciudad con la cara del caballero. Sí, salió en los periódicos hoy también, aparte, como sí. El rey del stand-up, decía el título. El rey del stand-up, no, no, que tiene un programa con el reputado Félix Buenaventura. El reputado fue la parte que solo me... soy las primeras seis letras de esa palabra. Sos Arjona también. Soy Arjona. ¿Qué? Yo soy Arjona. Entonces, existe eso. Sí, señor, por supuesto. Eso es lo que nos espera el viernes. Lo estaré presentando yo a las 9 de la noche en el Café de Delma. El sábado estoy haciendo a la 1 y cuarto en Borges 1660, Funes y la Maga. Mi especial nuevo, mi especial. Ay, me olvidé de contarte algo bastante interesante. Mira, vamos a irnos por una pequeña tangente. Hoy sí. Es 13. Sí. Hoy empecé. Equitación. No, hoy empecé a escribir el show que en un mes exacto estoy presentando en Señor Duncan, que cae el lunes. O sea, en un mes exacto voy a estar haciendo un show que todavía nuevo, no tengo. ¿Totalmente nuevo? Voy a usar cosas que descarté del show anterior, pero porque no tenía ganas, no entraban ahí. Y sí, es todo nuevo y es con una temática, es una apuesta nueva que principalmente para salir un poco de la comodidad, y no tengo idea de qué será de mí ni de mi estado emocional durante el próximo mes, que tengo que armar una hora. Difícil. Sí. Pero va a estar buenísimo como todos tus shows, a mí me encantan tus shows. Yo le pongo muchas gracias. Están bastante buenos. Bien, lo que nunca vi fue el oso, perdón, ¿no? Pues yo sigo pidiendo el oso. No, eso es lo que te dije, el martes que viene... Cada tanto hay que sacar un grande éxito. Martes que viene lo hago, pero en zona norte, en un lugar que se llama Paranoli Martis. Paranoli Martes. El ¿dónde martes? Es zona norte, ¿a qué te referís? ¿Zona norte Campana o zona norte San Isidro? Porque son zona dos cosas norte diferentes. San Isidro. Podemos seguir. ¿Hay oso? Hay oso, estoy con los bla bla. Va a ser una fecha muy especial despidiendo el año. El oso es un grandes éxitos. Entra en un grandes hits, así que. Sí, pero tenemos un sorteo. Sí, para perdón. La gente que estuvo participando del dilema de hoy. Poca gente. Hacelo vos que estás más acostumbrado, ¿no? Bien, ahí pasando los papelitos. Y el ganador. O la ganadora. Por un kilo de helado de la gran heladería Cadore. La Water Grul. Ahí está. Que dijo también la A. Entonces ya. Tenemos lo que fue algo bastante parecido a un empate, porque participó poquita gente, pero todos prefieren hacer una cola, principalmente. Sí, es la ley de la vida, ¿no? Everybody wants to hacer una cola. Entonces, eso es todo por hoy, amigos. Que tengan un muy buen fin de semana. Qué lindo programa. La verdad es que estoy muy contento de que se esté terminando el año y espero que todos estén contentos de que suceda lo mismo. Y ya se siente, ¿no? En el aire. En el éter. En el éter, ahora mismo. ¿Cuánto nos queda? Menos de 3 semanas. ¿De programa? No, de 2013. Ah, de 2013. Y que más o menos lo mismo, sí. Exactamente, 3 semanas. Ya está. Que tengas un muy buen fin de semana, señor Bernstein. Gracias por seguramente nos veremos. Darío Góngora. Alejandro Quiroga. Sid Bernstein. El show de Félix Buenaventura. Y eso es todo. Y por supuesto, Nicolás de Trasí con los guiones. Y ya está. Eso. Gracias, Leandro Torrio, también por colgar todos los programas siempre. Estén bien. Chao.